somos una comunidad de soñadores a quienes nos gusta transformar los desafíos en realidad. No creemos en lo imposible, no tenemos límites, no creemos en las fronteras, creemos en la cultura, el arte, el cine, la literatura. Somos ciudadanos del mundo y estamos en todas partes. Desde el otro lado del mar, Radio Bukowski, desde el mundo para todo el mundo. Os saluda Cristina Penalba. Técnica, en el control, Marina Blanot y Manuel Abad. «Debemos amarnos los unos a los otros o morir», escribió Odin en su poema «Primero de septiembre de 1939», justo cuando comenzaba la gran carnicería. «There is no such thing as the state and no one exists alone. Hunger allows no choice to the citizen or the police. We must love one another or die». Es un largo poema, aunque a mí en particular se me hace presente en estos últimos años de forma casi obsesiva este verso: los unos a los otros o morir. Se sabe que Odin rechazó más tarde este poema, y en particular el ya varias veces mencionado verso «debemos amarnos unos a otros o morir» le llegó a parecer un eslogan falso. Tanta explicitud, quizá pensaba, daña la lírica. Incluso si nos amamos unos a otros, debió de pensar también después, moriremos. Un verso grandilocuente, ingenuo, evangélico, mesiánico y retóricamente poco dúctil. Nadie lee con tanta avidez libros sagrados y libros pornográficos como los adolescentes. Todo eso es cierto. Y sin embargo, en las estanterías de mi biblioteca, René Char le guiña un ojo a Buster Keaton y confirma con sorna por encima del hombro de Oden. En nuestro tiempo de armas atómicas, clima desequilibrado y escaseces maltusianas, en efecto, amarnos los unos a los otros o morir. Y los hay que mueren de silencio. Los hay que mueren de silencio, de tragarse demasiadas palabras y del cólico fenomenal que sigue. Y los hay que mueren por hablar demasiado, pues las paredes, al contrario que las tapias que están sordas, oyen. Los hay que mueren de cansancio de todo lo que hay que cambiar para que nada cambie. Y hay quien muere de aburrimiento en esta feria universal donde continuamente ocurren cosas y nunca pasa nada. Hay quienes mueren de miedo ante la mera sospecha de que podrían darse de bruces con la verdad de sus actos, y hay a quienes les da tanto coraje que alguien pudiera sospechar que hay una verdad tras sus actos, que sencillamente se mueren. Los hay que no mueren nunca, porque ya están muertos. José Hierro, en un prólogo maravilloso que hace a Jorge Risman, que no hay actividad tan inútil como poner palabras introductorias a un libro de versos, y él está haciendo el prólogo. La poesía, me avergüenza recurrir a lo que todos sabemos, es evidente por sí misma, ni San Juan de la Cruz, poeta y santo, logró explicar sus poesías. Nos dice de Jorge Risman que el poeta aparece disimulado bajo la apariencia de un intelectual que cuenta más que canta. Son meditaciones, sus poemas no son canciones. Bienvenido a Radio Casa Bukowski, Jorge Risman. Muchas gracias, Cristina, por la acogida. Ya sabes que hacía tiempo que te queríamos tener con nosotros, y este encuentro, pues a título personal gratificante, te lo agradezco inmensamente. Vienes desde la sierra. Nos dicen, a ver, cuando entras a internet te abrumas de lo que aparece tuyo, claro, es inmenso. Y luego hay una cosa que me encanta y que me llama la atención, y es que hay gratis obra tuya. Tienes una inmensidad de obra. Inmensa. La lista. No la podemos nombrar ni la vamos a nombrar. Sí he encontrado una recopilación en la que un poco va llevando de una obra a la otra, y ahora te la nombro. pero gracias por esa obra tuya en internet. Bueno, bueno, es un placer, y en la medida en que uno también agradece tanto pues todos estos poemas, canciones, grabaciones, materiales, ¿no? Reflexión, meditación que está ahí en la red, pues qué menos que contribuir un poco también. Ahora nos vamos a la obra, pero me apetece mucho, claro, decir que naces en Madrid, que eres traductor, ensayista, matemático, filósofo, ecologista y doctor en ciencias políticas. Y como autor de una obra extensa, estás vinculado con el grupo de poetas de la poesía de la conciencia y de la generación de los 80 o los posnovísimos. Ya luego tú me hablas de estas etiquetas que nos ponemos, y que tu abuelo paterno fue alemán, que llegó a España en el 1919 y se casó con una andaluza de Ronda, y que tienes un abuelo alcalaíno, cosa que nos ilusiona. Abuelo y abuela, sí, toda la familia materna pues eran de Alcalá de Henares, de muchas generaciones, y sí, mi abuelo fue secretario del Ayuntamiento de Alcalá antes de la Guerra Civil, padeció represión después, y por otro lado, yo qué sé, pues el bisabuelo, un bisabuelo por esa rama de la familia, pues fue ferroviario acá en los trenes de Alcalá durante muchos años. Sabemos que desde época escolar empiezas a escribir, y que un amigo poeta y sacerdote, José Mascaraque Díaz Mingo, te inclina definitivamente a la poesía. Háblanos un poquito de José Mascaraque. Bueno, son esos encuentros que yo creo que no son infrecuentes, ¿no? En la vida de la gente que luego se orienta pues hacia ese tratar de estar cerca de la poesía. No son infrecuentes esos encuentros determinantes, ¿no? Cuando uno, pues en mi caso, en la salida de la niñez, en la adolescencia, pues sí que fue un encuentro decisivo. Había un grupo de poetas también en Alcalá, mira tú por dónde, al que estaba vinculado, bueno, Alcalá, Torrejón, un poco la vega del Henares, al que estaba vinculado Pepe Mascaraque por entonces. Ayer me acordé también de ellos porque, paseando por la plaza, vi un libro reciente de Hazaña en Alcalá que ha publicado el ayuntamiento, me parece. ¿Y quién es el maquetador de ese libro? Vicente Alberto Serrano, que era entonces ya, en aquellos, estamos hablando del año 83, sí, 84, pues a Vicente Alberto lo conozco de entonces también, formaba parte de aquel grupo, el grupo literario Síntesis, ¿no? Publicaban una revista. El primer poema que yo publiqué fue allí, y ahí estaba también Valentín Arteaga, bueno, otros poetas articulados en torno a una colección de poesía, la revista, y bueno, tuve la fortuna, ¿no?, de poder acompañar pues como interlocutor, no solo yo, también otros chavales de mi edad, pues que teníamos inclinaciones parecidas. Encontramos en Pepe Mascaraque pues a una persona que, con la diferencia, claro, de edad, de recorrido, de sabiduría que existía, sin embargo, nos trataba como interlocutores, ¿no? Aquellos chicos de 13, 14, 15 años. Y bueno, pues yo leí la primera vez a Vicente Aleixandre, por ejemplo, pues gracias a través de aquel encuentro, y fueron, bueno, años de formación que continuó, cuyos frutos pues continuó atesorando, yo diría que todavía hoy. Y sigue estando a tu lado siempre, ¿verdad? Traduces literatura francesa y alemana. A rechazar, ¿no? Sí, a Jacques lo he traducido mucho, fue un encuentro decisivo también, ¿no? A partir del año 85. 80 y, no, antes, Antes. con Jacques, a Jacques lo descubro en el 81, ¿no? Empiezo a, por cierto que antes estoy pensando, no, la cronología que te he dado antes no es correcta, porque con ese grupo literario Síntesis estamos hablando de los años 70, ¿no? Del año 70 y 6, 77, y eso, a Jacques, llego en el 81, enseguida pues veo que ahí hay algo que a mí me habla de manera pues muy, muy directa, y empecé a pergeñar pues borradores de traducciones suyas muy pronto también. Publiqué primero una plaquette con una pequeña antología que preparé, pues eso debió de ser en el 84. Se convirtió pues desde muy pronto en una especie de tarea vital. A partir de cierto momento pues yo tenía como la intuición de que valía la pena dedicar el tiempo y el esfuerzo que hiciera falta para acabar vertiendo pues toda su poesía a mi lengua. Porque había, es verdad que había traducciones, ¿no? Yo creo que entre los primeros, si no el primero que lo tradujo de manera constante, pues estaba el poeta argentino Raúl Gustavo Aguirre, ¿no? Desde los años 60. Pero por una parte, y a Jacques de hecho se le ha prestado, me da la impresión, siempre más atención en América Latina que en nuestra península. Pero por un lado, aquellas traducciones en América Latina pues no eran de acceso fácil por acá, y por otro lado, algunos libros que sí que se habían traducido y publicado en España pues no estaban bien traducidos. Había sobre todo una traducción de Furor y Misterio en dos volúmenes en Visor, ¿no? En aquellos años 80, y la verdad es que era una traducción manifiestamente mejorable. De hecho, unos años después, pues yo mismo traduje y se volvió a publicar en Visor, pero ya con mi traducción, el mismo volumen, ¿no? Furor y Misterio. Y entre tanto, pues había ido pudiendo ya a partir del 85 publicar las traducciones de algunos libros completos con Hyperión, ¿no? Y ahí sigo cerca de amparado por Jacques en ese territorio pues luminoso, ¿no? Que es casi siempre su Provenza natal en sus poemas, y con esa tarea todavía por concluir, ¿no? Porque habré traducido hasta ahora algo más de las dos terceras partes de su poesía, pero todavía queda un poquito. Ahora resulta más difícil en estos últimos años encontrar el tiempo para esa tarea, ¿no? Quizá luego podemos hablar también, ¿no? De nuestra pobreza en tiempo en una sociedad como esta, en la que incluso pues esos meses de verano, ¿no? Agosto sobre todo, que antes estaban libres de toda preocupación para poder dedicar, ¿no? Ese plazo por ejemplo, a la traducción de Jacques. A mí se me ha hecho más complicado en estos últimos años. Pero bueno, confío en que podré cumplir con esa tarea que me puse a mí mismo hace ya tantos años, ¿no? Cuando era un veinteañero. Porque también los has traducido a Miller. Sí, a Heinrich Müller es también, ¿no? Uno de los grandes, ¿no? En la literatura dramática. Mucha gente lo conoce solo como dramaturgo, y fue sin duda uno de los dramaturgos mayores, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX. Pero Müller fue también un pensador y un poeta. Pues tiene poemas excelentes, y luego fue muy curioso. Esa obra pues más reflexiva de pensamiento está plasmada sobre todo en entrevistas y conversaciones. Era un maestro de ese género, y de hecho en sus obras completas, la edición más extensa que, y fiable que tenemos en alemán, pues hay un par de volúmenes que son Gespräche, ¿no? Conversaciones, de entrevistas y conversaciones que son de una densidad y una profundidad que no encuentra uno muchas veces en ese género, ¿no? Vienen a ser casi como ensayos desarrollados en diálogo con otra persona. Este tema de las traducciones para mí es un tema, es la piedra de toque, siempre. Yo las agradezco infinito. Yo que no sé alemán, sé algo de francés, no sé nada de muchas otras lenguas, y cuando encuentro que puedo acercarme a estos poetas, pero sería un tema para hablar en otro momento, si es una nueva creación la traducción o estamos siendo fieles al autor en el otro idioma. Esos matices es de los idiomas. Sí, ese es como el gran debate, ¿no? En torno a la traducción, porque nos movemos pues en ese sendero estrecho entre la necesidad de recrear el poema de tal forma que sea pues un poema que se sostenga por sí mismo en la lengua a la que estamos traduciendo. No debería idealmente remitir al otro poema del que proviene, y al mismo tiempo necesitamos ser todo lo fieles que podamos, en tanto conservando no solamente los elementos de sentido, sino también los formales, porque también hay una parte del sentido que transmite la forma, ¿no? Entonces ese es un sendero estrecho, y ahí pues se la juegan los traductores y las traductoras, ¿no? Sí, sí. Fuiste redactor de la revista En Pie de Paz desde el 87 hasta el 94. Te licenciaste en matemáticas por la Universidad Complutense en el 86. Estudiaste filosofía en la UNED también por esos años. Literatura alemana en la Universidad Wilhelm von Humboldt. Lo habré dicho fatal. Sí, en la Universidad Humboldt de Berlín Oriental. De Berlín Oriental. Eres doctor en ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis sobre el Partido Verde Alemán. Nos gusta ese tema. Perteneciste al Departamento de Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona y fuiste profesor titular de Filosofía Moral en la Universidad de Barcelona. Sí, unos cuantos años. Bueno, estuve en la Universidad de Barcelona desde el 90, primero como profesor interino y al tiempo en que escribía mi tesis doctoral. En el 95 pues gané aquella plaza de profesor titular y seguí siendo profesor de la Universidad de Barcelona hasta que volví a concursar y acabé en la Universidad Autónoma de Madrid, donde estoy desde 2009 hasta ahora. Sí. Redactor de la revista de Ciencias Sociales y Reflexión Política Mientras Tanto, formas parte del Departamento Confederal de Medio Ambiente del Sindicato de Comisiones Obreras. Bueno, eso fue un como tiempo. Responsable en el del 98. Y en el 2005 diriges con José María Parreño la colección de poesía Hoja por Ojo, de la editorial valenciana Germanía. Sí, una hermosa aventura también durante unos años, ¿no? La colección ya también hace un tiempo que concluyó, pero fue una ocasión para dar en algunas ocasiones pues casi las primeras oportunidades de publicación, y en otras pues fuimos rescatando algunos textos, apoyando autores y autoras que nos parecían de primera línea y que sin embargo por razones extrapoéticas pues no habían logrado la visibilidad suficiente, por ejemplo, ¿no? En aquellos años era muy impresionante para quienes no lo habíamos conocido antes, llegar a José Viñals. Viñals era un un poeta argentino que vivía desde hacía tiempo en España, se había exiliado. Llegamos a leerlo tanto José Parreño como yo a través de Juan Carlos Mestre, que lo había encontrado antes, y era muy impresionante darse de bruces, ¿no?, con esa calidad de escritura, ¿no?, y con esa obra desarrollada a lo largo de mucho tiempo, sin que casi nadie aquí supiera de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues publicamos a Viñals en Hoja por Ojo, ¿no?, y también a otros y otras poetas, bueno, de distintos, con distintas orientaciones, de diferentes edades, pero bueno, con un criterio de selección que intentábamos en cada caso que fuera riguroso. Investigador en cuestiones medioambientales, miembro del Consejo de Greenpeace entre el 2002 y 2006, profesor invitado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Te incorporas al Departamento de Filosofía, como nos has dicho, de la Universidad Autónoma de Madrid, como profesor titular de Filosofía Moral. Militas en Ecologistas en Acción, en Izquierda Anticapitalista. Eres miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, que nos encanta. Ahí, por cierto, pues hemos sufrido hace poco una pérdida muy grande. José Luis Porcuna, que fue uno de los fundadores de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y una persona clave en el desarrollo de la agroecología en nuestro país, ha muerto de cáncer de una manera muy fulminante, además muy, muy dolorosa por esa rapidez de la enfermedad. Un recuerdo para él. Vamos a leer un poquito de poesía, porque toda esta trayectoria que no solemos hacer, hoy veíamos necesaria hacerla. Eres un ser humano especial, como poeta y como ser humano, que nos importan las dos cosas. Y antes de llegar a la poesía, es que queremos hablar, por supuestísimo, de toda esta protesta ecologista conjunta que existe, que creemos que existe, de rebelión por el clima, y que fuiste detenido. Además, es que me acuerdo de esto perfectamente porque había hablado contigo. Yo hacía nada, precisamente para quedar, para hacer la grabación, y te detuvieron por bloquear un puente en Nuevos Ministerios con una manifestación. Pues sí, otoño de 2019 tuvo lugar pues toda una serie de protestas. En 2018-2019 se organizaron en diferentes países, ¿no? Fue un movimiento internacional, pues como nuevos movimientos articulados en torno a la cuestión climática, ¿no? Esa tragedia climática que se está desarrollándose ante nuestros ojos, y movimientos en los cuales se incorporaba gente muy, muy joven, ¿no? Ahí hubo, ¿no?, ese fenómeno que llamó tanto la atención de escolares, niños y niñas casi, ¿no?, en muchos países, pues saliendo a la calle y diciendo con mucha fuerza cómo sois capaces de hacer esto, cómo habéis podido hacer esto, ¿no?, cómo estáis pudiendo hacer esto. Entonces también y se dio pues una articulación, ¿no?, de estos nuevos movimientos, por ejemplo como Fridays for Future, ¿no?, viernes para que exista un futuro, podríamos traducir, o Extinction Rebellion, rebelión contra la extinción. Estos son organizaciones, redes nuevas que surgen en 2018-2019, se articularon con los movimientos ecologistas, pues que llevábamos ya un recorrido largo, y hubo en ese otoño de 2019 pues toda una serie de protestas internacionales con acciones de desobediencia civil en muchos lugares, y aquí, aunque no teníamos tanta fuerza pues como por hablar solo de países europeos, pues como en Gran Bretaña o en Alemania, se desarrolló también pues esa acción, ¿no?, de cortar durante un par de horas el tráfico en el paso elevado de Castellana para intentar pues hacernos recapacitar colectivamente, ¿no?, sobre lo que estaba sucediendo. Y sí, en aquella En aquella ocasión nos detuvieron a tres personas de las que participábamos, las 200 aproximadamente, que estábamos participando en ese bloqueo. Quizá ahí lo que tiene más sentido es recapacitar un poco sobre las herramientas represivas, en algunos casos nuevas. Ahora, por ejemplo, Gran Bretaña, Inglaterra, está a punto de aprobar una legislación represiva brutal. Esa respuesta, ¿no?, de nuestras sociedades a lo que son las exigencias más básicas de todas, ¿no? El que la tierra pueda seguir siendo habitable es lo que está detrás, ¿no?, de esa oleada de protestas. Y sin embargo, pues la forma en que muchos estados están respondiendo es como poniendo a punto nuevas herramientas de represión. Las cosas ahí no pintan bien, ¿no? Ya digo, por ejemplo, lo de estas últimas semanas con esa ley en Gran Bretaña impresiona mucho. Vamos a ir dando saltos de la poesía a la ecología. El tema de las etiquetas, que a mí también me preocupa, yo creo que a ti no saben dónde meterte. Te meten en la poesía social, en la poesía española, en los posnovísimos, en el expresionismo. Yo recuerdo un recital tuyo aquí en Alcalá que tuvimos el honor de que nos regalaras, en aquel evento que hacíamos el 20 a las 20. Ahí vi muy de cerca al poeta que eres ahora, que nos interesa muchísimo. Si estamos equivocados o no, dinos, pero yo creo que has hecho una simbiosis perfecta de la introspección y del tema social y de todo lo demás. A nosotros como lectores nos lo parece. Y nos apetece que nos leas algo precisamente de este momento y seguimos hablando de poesía y de ecología. Bueno, pues leamos algunos poemas, por ejemplo, de este libro muy reciente, Z. La letra Z es la que da título al libro. Es una Z que, por una parte, es como la Z de Cercedilla, aunque el nombre de este pueblo de la Sierra de Guadarrama se escriba ahora con C. Hace un par de siglos la grafía pues era con una Z, ¿no? Por ejemplo, en el catastro de Ensenada, pues Cercedilla aparece con Z. Y por otra parte, claro, la Z como última letra del alfabeto pues también nos remite fácilmente, ¿no?, a este tiempo tan difícil, quizá tiempo de postrimerías en que estamos ahora, ¿no? Estamos probablemente asistiendo a no al final del mundo, pero sí a un final de mundos. Y eso, pues, también, aunque este es un libro que está muy anclado en esas realidades locales, ¿no?, de esas montañas del Guadarrama, al mismo tiempo la atención, ¿no?, a los procesos planetarios que estábamos evocando, pues ahí está. Bueno, algunos poemas, sí, de Z. Para detenerse, desaprender. Para contemplar, desaprender. Para comprender, desaprender. Para aprender, desaprender. Y aún otro poco de desaprendizaje. Un poema, bueno, que explica, está situado como un epílogo al final del libro y que explica un poco, pues, cómo se llega hasta ese lugar de enunciación. Era muy niño y de la mano de mis padres ya caminaba por estos senderos a los que ahora regreso. Vine a este valle para recobrar la intimidad con la nieve, esa amiga blanca cada vez más esquiva. Vine a este valle porque mis estudiantes anotan: más que animales racionales, somos seres que racionalizan. Y hay que equilibrar toda una barranca de desesperanza con algo de miel silvestre. Vine a este valle para releer a la suicida Elise Cowen. quien anhelaba ser un coño de placer dorado más puro que la heroína o el límpido cielo. Vine a este valle para no olvidar más que el maestro Giner encontraba obvios los derechos de plantas y animales, y que el maestro Krause, sanscritista, elaboraba sus propias traducciones de los Upanishads, aunque los 100.000 hijos del krauso institucionismo no hayan querido recordarlo. Vine a este valle para recuperar los nexos con las corrientes subterráneas de libertad y agua. Vine a este valle porque bien sabía que precisábamos la alianza con el bosque, aunque nos falta la lucidez necesaria, porque sabía, corrigiendo apenas a Úrsula Le Guin, que el nombre del mundo debería ser bosque. No vine a este valle a dictar testamento, sino a explicarme con los árboles. Bueno, ese es el valle de la Fuenfría, por allá cerca de Cercedilla. Sí, hay en este libro tuyo, Zeta, que me encanta, está dentro de esta línea editorial que queremos, que se llama Rayo Azul, de Huerga y Fierro. Hay un... me encanta porque empieza con lo de la Z, que era Cercedilla antes, y nos habla de la grafía y de que era Cercedilla con Z, y de que los árabes llamaron a las montañas de Guadarrama la Sierra del Dragón, por el parecido que tiene su relieve con el dorso de ese animal mitológico, y que desde Cercedilla, con las cumbres de siete picos en el horizonte, eso se entiende perfectamente, y el mismo término Guadarrama es de origen árabe y significa río de las arenas. Es precioso esta nota sobre el nombre de la Z de Cercedilla, que por eso se llama así este libro, para mí valioso como casi todo lo que poquito que tengo. Pero si entramos en internet, que vamos a sacar la parte positiva del internet, que seguramente Jorge piensa que no todo va a ser, claro, positivo, a lo mejor por el tema contaminación que yo desconozco absolutamente, pero que segura estoy que la habrá, pues vamos a encontrar dentro del internet una de información inmensa. O sea, yo tengo tal lista de obra tuya, tal lista de traducción, la lista de ensayo es tan inmensa, ¿cómo se puede hacer y trabajar tanto? Explícamelo. Pues llevando siempre encima el cuaderno de notas y escribiendo un par de líneas al día. Un par de líneas, esta cantidad. O sea, te puedes sumergir y bucear ya solo sin salir, pero te va dando pistas maravillosas. Y nos interesa mucho también el tema ecológico, por supuesto, Jorge. Seguiremos mirando hacia otro lado. Ay. Ay. Seguiremos mirando hacia otro lado. Las cosas van muy mal, ¿no? Estamos en un curso de destructivo, pues de cuya intensidad nos cuesta mucho hacernos cargo. No digo ya cambiar de rumbo, sino simplemente entender un poco lo que está pasando, ¿no? Y algo que llama mucho la atención es que el despliegue, ¿no?, de esta crisis ecológico-social viene realizándose desde hace decenios, y en realidad sabíamos ya lo suficiente como para entender dónde estábamos y qué podía ocurrir hace medio siglo, ¿no?, desde los años 60-70 del siglo XX. Ahora, por ejemplo, en 2021 se han cumplido 50 años de la publicación de un libro clave, ¿no?, para estas cosas, que fue la obra principal de Nicolás Georgescu Regen, ¿no?, un gran economista rumano, bueno, que desarrolló casi toda su obra en Estados Unidos. Si estuviéramos en una cultura normal, en una cultura viable, en una cultura que tuviese futuro, todos sabríamos quién fue Nicolás Gergués Corregen, ¿no? Habríamos oído hablar de él casi en la escuela y si no en el bachillerato a lo más tardar, ¿no? Y sin embargo, pues está olvidado. Solo eso, ese pequeño episodio, ¿no? El caso Gergués Corregen, podríamos decir, pues nos da la medida de cómo nuestra cultura pues ha ido cegando y cerrando las vías que podrían habernos conducido, ¿no? a esa viabilidad de nuestras sociedades que llamamos a veces sustentabilidad. Celebramos unas jornadas en varias ciudades, ahora este otoño, ¿no? en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Bilbao, para volver a aproximarnos, ¿no? al legado de Gergués Corregen, pero lo que él marcaba en esos años 60 y luego sobre todo 70 era el cambio de rumbo civilizatorio, él en su caso a través del cambio en la teoría económica, pero hay que ver la importancia que eso tiene, si pensamos, ¿no? en la fuerza con que la ideología economicista pues gobierna tantas cosas en nuestras sociedades, ¿no? Bueno, esa hubiera tenido que darse pues un cambio profundo, epistémico, cultural y luego también social y económico, ¿no? A partir de los debates y las luchas de los años 70, y por desgracia, pues el desenlace fue otro, ¿no? Fue con redoblar la apuesta por las fuerzas que impulsan el capitalismo fosilista desde los 70-80 en su versión neoliberal, y eso pues ha ido haciéndonos profundizar cada vez más en esas dimensiones destructivas, ¿no? que agrupamos bajo el rótulo de crisis ecológico-social. Y hoy realmente pues, estamos en una situación apuradísima, ¿no? Lo que hubieran podido ser cambios más graduales, si los hubiéramos emprendido a tiempo, hace medio siglo, ahora tendrían que ser cambios drásticos, ¿no? De revolucionarios de verdad, de un día para otro, como quien dice, y nuestras sociedades de momento pues siguen a otra cosa, ¿no? Ahora, claro, se ha hecho mucho más llamativo todo ese fenómeno, ¿no? De propaganda, en realidad, que llamamos a veces greenwashing, lavado verde de imagen, puede dar a mucha gente la impresión de que se están tomando buenas decisiones o emprendiendo un cambio de rumbo, pero no es el caso, ¿no? Incluso al revés. O sea, la dependencia de nuestras sociedades con respecto a los combustibles fósiles es tan grande que vemos cómo incluso ahora, por ejemplo, en este otoño, ¿no? De precios muy altos del gas natural, pues vuelven a ponerse en marcha las centrales térmicas de carbón, con los efectos que eso tiene de incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque no podemos concebir el camino de descenso energético igualitario, que es el que realmente necesitaríamos, ¿no? Y así nos va. Estamos en una situación vivimos un momento que es el aquí y el ahora. ¿Hay un fracaso histórico del capitalismo en este momento? No lo vemos, pero pudiera ser. No, y yo diría incluso más que eso, ¿no? Fracaso histórico no solo del capitalismo, sino de las sociedades industriales, que son algo un poco más que incluso que el capitalismo, ¿no? Ha habido también intentos de organizar, pues, bueno, eso que llamamos a veces esos socialismos del siglo XX, intentaron también otras vías, pero no eran vías que condujeran fuera de esta senda de destrucción. Sí, hay que hablar, ¿cómo no hablar, ¿no? De un fracaso histórico muy amplio, yo diría un fracaso civilizatorio, no es un fracaso solo económico o económico-social, es un fracaso civilizatorio. Yo digo a veces, ¿no? que hay como dos palabras en inglés que resumen bien, ¿no? el meollo de este fracaso, ¿no? Son las palabras, por una parte, overkill, Overkill es lenguaje de la Guerra Fría, ¿no? Es un neologismo que se forja cuando, a partir de los años 50 del siglo XX, las dos grandes superpotencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética, reúnen ya armas de destrucción masiva suficientes como para exterminar, no una vez, sino varias, a toda la humanidad, si se emplearan en una guerra esas armas. Esa capacidad de sobremuerte, que es lo que quiere decir más o menos overkill, pues está con nosotros desde los años 50 del siglo XX, ¿no? Después de que en el año 45, en la salida de la Segunda Guerra Mundial, se emplearan por primera vez bombas atómicas, ¿no? En poco tiempo ese arsenal había crecido hasta esa capacidad de sobremuerte. Y la otra palabra sería overshoot. Overshoot es otro neologismo, bueno, no es un neologismo propiamente como overkill, pero lo empleamos como para referirnos a un fenómeno nuevo desde los años 60-70. Overshoot quiere decir extralimitación de nuestras sociedades, las sociedades industriales y en su estela, pues la humanidad, con respecto a los límites biofísicos del planeta Tierra. Los sistemas humanos crecen demasiado en relación con los sistemas naturales de los cuales dependen, y llegamos a partir de cierto momento, aproximadamente los años 80 del siglo XX, a esa superación, ¿no?, de límites biofísicos del planeta Tierra, ¿no? Entonces, solo esas dos palabras, ¿no?, extralimitación y sobremuerte, pues nos sitúan en ese dónde estamos, donde en el cual el adjetivo que tendría que llevar la palabra crisis, pues no es solo crisis económica o crisis social. Esas son las dimensiones que percibimos más, pero se trata de una verdadera crisis de civilización. Por eso no hablamos, no deberíamos hablar solamente de clima o solamente de energía, como lo hacemos, que es muy importante, sino también de paradigmas, de concepciones del mundo, ¿no?, de esos estratos así muy profundos, ¿no?, de los valores y las creencias básicas que están en los fundamentos de la cultura dominante y que son terriblemente inadecuados, disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, pues el antropocentrismo que impregna esa cultura dominante, o la sensación de desconexión con respecto a la naturaleza, o también lo que llamamos a veces, en los sociólogos ecológicos, por ejemplo, llaman exencionalismo, ¿no?, que es la creencia desatinada, ¿no?, pero tan presente e invasiva, la creencia en que los seres humanos, ¿no?, pues somos tan raros, especiales y superiores, que es como si estuviéramos exentos de situarnos bajo las mismas leyes físicas, biológicas, leyes naturales en general, que gobiernan todo el resto del cosmos, ¿no? Es como si estuviera el cosmos por una parte y nosotros, milagrosamente, por otra, exentos de tener que atender, por ejemplo, pues de qué manera se relacionan nuestras economías con la segunda ley de la termodinámica, por ejemplo, ¿no? Haremos las paces en algún momento. De momento no vamos por ahí. En paz con el planeta se titulaba un libro importante de Barry Commoner, uno de estos pioneros maestros en cuestiones ecológicas del año 90. Llevamos invocando, ¿no?, esa necesidad de hacer las paces con la naturaleza, con el planeta, la biosfera terrestre, que de manera también adecuada podemos llamar Gaia o la Madre Tierra, pues llevamos invocando, ¿no?, esa necesidad de hacer las paces mucho tiempo, pero nuestras sociedades más bien han hecho oídos sordos a esa clase de requerimientos. Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre mi forma de ser. qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, necesitaríamos hacer no sé cuántos programas con Jorge Ritman. Es extenso e intenso en casi todo. Pasar por tu obra que teníamos preparado, poética, porque sabes que el hilo conductor de nuestro programa es la poesía. Es que es una tarea también enorme. Vamos a sintetizar porque no sé ni cuánto tiempo llevamos ya grabando. No tengo ni idea, pero si salen dos programas, pues dos programas haremos porque nos parece todo importante. Sí que vemos en tu obra que hay un compromiso, lo apreciamos. Que hay una lírica también, que hay una voluntad de resistencia frente a esta deshumanización y frente a estas fallas de este pensamiento posmoderno, que articulas un discurso muy crítico y que matizas y complementas todo por tu labor creativa inmensa. Y decirte que te abrazamos, que nos gustas como ser humano y que bucearemos en todo ese ensayo y en todo ese gran trabajo que nos dejas para ser faro un poco de este mundo nuestro que no quiero ni calificarlo yo ahora mismo. Bueno, es un trabajo en compañía, en buenas compañías, ¿no? Antes has mencionado pues algunos de esos contextos en los cuales yo he podido pues ir colaborando, cooperando, ¿no? con tanta buena gente, ¿no? Desde la revista En Pie de Paz o la revista Mientras Tanto, ¿no? en los años 80, 90, pasando por las aventuras poéticas también, pues una de las cuales fue la colección Hoja por Ojo, con encuentros, Antonio Orihuela, por ejemplo, y sus Voces del Extremo, ¿no? Que nos han convocado desde hace ya más de 20 años en sí. Mujer. Bueno, muchos contextos de elaboración colectiva sin los cuales pues no, yo no sería quien soy y nadie llegaría a ser quien es, ¿no? sin ese vínculo con los demás, a poco que tenga uno pues buena suerte en esa serie de encuentros. Pues nosotros tampoco seríamos quienes somos sin ti. Te voy a decir hasta pronto con un poema de esta maravillosa obra tuya que tengo, que se llama Entre Ser, que es una poesía reunida desde el 93 hasta el 2016, en el que dices: poetas son quienes construyen una casa con palabras, una canción para cimentar, una canción para alzar muros, una canción para techar, muchas canciones para el breve jardín, y no enmudecen cuando la casa siempre se derrumba. Mil gracias, Jorge Risman. Nos apetece que nos digas tú hasta prontito también con algo de tu elección. Nos quedamos con montones de cosas que nos gustaría haber hablado contigo, pero estamos felices de haberte tenido en esta casa Bukowski de la poesía. Pues muchísimas gracias otra vez, Cristina, por la invitación. Y venga, sí, dos poemas breves de Zeta, ya que estábamos antes con ello. Despedazado ya el cuerpo de Orfeo, pero, nos dice el mito, sigue cantando su cabeza exenta mientras la arrastra el río aguas abajo. Fantaseaba el filósofo con cabezas que en una cubeta amniótica no dejan de cogitar y cogitar. Pero nosotros, ¿no nos quedamos con la cabeza del herido Orfeo? Decapitado, acunado por el río turbio, no deja de cantar. Metamorfosis o extinción, canta el carbonero Garrapinos desde el bosque. Gracias, Jorge Risman. Un poco de tierra en la boca para recordar lo que somos. Muchas gracias. Esa geofagia que nos ayude. Esa geofagia. Esa. Desde Radio Casa Bukowski. Somos una organización autogestionada e independiente. Casa Bukowski es un proyecto desde lo local hacia lo global, desde lo micro hasta lo macro, desde el mundo para todo el mundo. Como el aire que envuelve el silencio del tiempo, como el sol que le da la quietud al desierto, así te recuerdo, oh, libre, solo para encontrar un camino despierto, solo para llegar a decir lo que siento. Libres como el viento. Lo que miras afuera también está dentro. Como el sol que le da la quietud al desierto, así te recuerdo, oh, libre, solo para encontrar un camino despierto, solo para